Las Neninas es la obra maestra de Velázquez y una de las piezas enigmáticas de la pintura universal. El cuadro ha sido objeto de estudio e interpretaciones por artistas de todas las épocas, Goya, Picasso, Degas. A primera vista no parece ocultar nada, es sobrio y ordenado, pero también es una obra llena de sorpresas. ¿Qué quiso pintar Velázquez con Las Neninas? ¿Un cuadro sobre el arte de pintar? ¿Una escena palaciega? ¿Quiénes son y sobre todo cómo se produce la imagen del espejo? ¿Qué está pintando Velázquez en el cuadro que el espectador no puede ver? Hay cuadros que por más que se pinten y repinten nunca se acabarán, porque nunca se empezaron. Todos estos y muchos más son interrogantes de una obra definida por el pintor Lucas Giordano como teología de la pintura. De izquierda a derecha y en primer plano, Velázquez, María Agustina Sarmiento, una nenina, la infanta Margarita, Isabel de Velasco, otra nenina, y los enanos María Bárbola y Nicolás Pertusato en segundo plano, Marcela Ulloa, la cuidadora, y un empleado de la Casa Real, Felipe IV y Mariana de Austria, se reflejan en el espejo, y al fondo está José Nieto. El cuadro representaría el momento en el que el artista está pintando en su taller y la infanta con sus damas de compañía, las neninas, se acerca para ver cómo trabaja. En ese instante aparecen los reyes, hecho que se constata por la presencia al fondo de Nieto, el aposentador del palacio, el encargado de abrir las puertas del cuarto a los monarcas. Esa irrupción provoca diferentes actitudes en los presentes. Unos se disponen a saludar, otros se muestran indiferentes. Se destaca, no obstante, el interés del pintor por la perspectiva aérea, así como la creación del espacio en profundidad a través de la luz que penetra por las ventanas de la habitación. El cuadro puede verse en el Museo del Prado de Madrid.